A nivel nacional se dispuso suspender algunos cortes en todo el país en carreras de profesorados que afectan a diferentes provincias. El pasado viernes 23, los alumnos realizaron una manifestación por las calles céntricas de San Juan en defensa de estos institutos, manifestación que fue reprimida por la policía. Este pasado jueves se conoció una resolución del Ministerio de Educación con la marcha atrás de esta medida. Es por ello que, además de quedar sin efecto la suspensión, se decidió conformar una comisión provincial de formación docente en la que se generará procesos de debate que aporten a la planificación y organización del plan en la provincia de San Juan. Richard Alegui es docente y con él charlamos acerca de esta medida. Sí, yo trabajo en el Instituto Superior y, digamos, por distintas acciones, estudiantes, docentes y de sindicato UDAP, hemos logrado voltear la resolución de cierre, es decir, que la suspendieran, uh-huh. Y el compromiso de trabajar este año para reformular todo el plan de la formación docente. Así que estamos contentos y esto da cuenta de que se puede luchar contra el ajuste, ¿no? Uh-huh. Lo lamentable de esto es que los hechos del viernes, de la criminalización de la protesta social, sí, y la condena en tiempo récord a los chicos que fueron detenidos violentamente por la policía el viernes. La resolución, la nueva resolución que suspende los efectos de la que iba al cierre, uh-huh, dice en uno de sus apartados que se va a formar una comisión provincial para planificar la oferta, ¿sí?, uh-huh, de formación docente. Y ahí, en esa comisión, se supone va a estar las dos universidades, la Nacional, la Católica, el sindicato UDAP, y nosotros estamos pugnando para, además del sindicato, tener presencia de los docentes y que tengan presencia de los estudiantes, que son los interesados. Es claro, porque estas cosas que dejan de repente 400 estudiantes inscritos y que ya tenían aspiraciones de ser maestros. Este viernes los estudiantes volvieron a marchar por las calles de San Juan acompañados por docentes, organizaciones sociales, políticas, festejando la decisión y además solicitando que convoquen a los alumnos y docentes a formar parte de estas comisiones. Esta es una victoria importante y una muestra de que la unidad, la manifestación popular que tanto pretenden silenciar a través de la criminalización de la protesta, es la única forma de defender los derechos, en este caso, de la educación pública. Reportó para Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.